El mensaje de los tres ángeles es un llamado a llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, llevar el mensaje donde está la gente. Y como la mayoría de la gente vive en las ciudades, allí es donde tú y yo tenemos que ir. Así que acompáñanos al estudio de hoy, a las misiones urbanas, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más. Estudiamos juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar con ustedes aquí en una sintonía más de Estudiamos Juntos. Hoy estaremos estudiando acerca de la misión a los lugares urbanos, donde está la más grande concentración de las personas y qué podemos hacer para alcanzar a esta gran cantidad de personas con el mensaje de que Cristo viene pronto. Pero antes de continuar, permítanme presentarle a mis amigos que me acompañan semana tras semana. Aquí tengo a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Gracias, Dani. Sharon, ¿cuál has observado tú que es uno de los medios efectivos de alcanzar a las grandes personas en las grandes ciudades donde hay bastante gente? Bueno, en las ciudades algo que tiene la primera prioridad es los medios de comunicación. Así es. Sean televisión, radio, y películas también, cualquier cosa, está todo involucrado en la experiencia de vivir en la ciudad. Y entonces lo que podemos hacer es un ministerio realmente, tomar esos medios de comunicación y usarlos para la gloria de Dios, para traer el mensaje de Dios por televisión, radio, cualquier cosa que Dios nos da. Así es, y agradecemos a Dios por este canal 3ABN Latino, el cual forma una parte integral para llevar este mensaje a toda nación, pueblo y lengua que hable español, por así decir. Y también las otras redes que están escuchando. Y todas las redes afiliadas en la radio, en el internet, en la televisión. Agradecemos por el trabajo y a todos aquellos que apoyan financieramente para que esta señal pueda llegar a toda parte del mundo. Amén. Así que es hermoso ver lo que Dios está haciendo. También tenemos con nosotros nuestro amigo Ezequiel. Hola. Ezequiel, bienvenido. Gracias. Ezequiel, ¿qué has observado tú que es una manera eficaz de poder alcanzar a las masas hoy en día? Bueno, yo sé que el YouTube es una manera muy efectiva. Sí. Y la persona que realmente sepa cómo hacer videos, cómo, cómo a trabajar así con el internet, va a ser un gran esfuerzo, especialmente en las ciudades y por todo el mundo. Así es, y sabes, hoy en día tenemos un acceso al internet casi gratuito o a bajo costo, y en vez de estar, como diría mi mamá, en vez de estar perdiendo el tiempo, podríamos estarlo invirtiendo el tiempo en producir programación de nuestra propia casa. Como tú dices, YouTube es uno de esos medios. En la China está funcionando de gran manera, lugares donde la gente no puede, por restricciones gubernamentales, lastimosamente, se reúnen en casa y transmiten la señal y alcanzan a millones de personas con este mensaje. Exactamente. Pues haciendo un video, imagínate, desde su propia casa, alcanzando millones con este mensaje en la China. Gracias a Dios. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Bienvenido. Gracias. Carlos, ¿qué tal tú? ¿Qué has observado que es una manera eficaz de alcanzar a las grandes ciudades hoy en día? Por medio del trabajo del corporataje, es, allí hemos visto mucho éxito en las grandes ciudades. Así es, y sabes, yo creo que cada uno de los que estamos aquí somos testigos de eso, pues somos los pies y las obras, somos los soldados que están en el front line, como dicen, al frente, a la vanguardia de la obra, porque estamos tocando de puerta en puerta sistemáticamente, llevando libros con este mensaje que los llevan a no solamente un conocimiento de Jesucristo, sino que los eventos que están próximos a venir. Exactamente. También. Y no nos podemos olvidar de la obra de salud también, porque realmente en las ciudades gente necesita saber que primero salud es importante, pero que número dos, nuestro creador quiere que tengamos buena salud. Y entonces, al darle salud a la gente y enseñarles cómo pueden cuidarse de ellos mismos, aprenden de nuestro creador y cómo él quiere que nos cuidemos también. Así es, y sabes, es importante de que nuestra iglesia tome nota de eso, que alcanzar a las personas con el mensaje de salud distintivo que tenemos. Y aprecio mucho a la división interamericana, donde recientemente, hace meses atrás, varios hospitales adventistas en el Caribe y en México han decidido ofrecer chequeos gratuitos para los niños en cuanto a condiciones cardíacas. Porque lastimosamente aún en estos lugares está llegando la dieta americana y muchos jóvenes, adolescentes y niños están sufriendo de condiciones médicas con el corazón. Así que los hospitales adventistas en particular han decidido ofrecer los chequeos gratuitamente para que tan siquiera los padres de familia estén informados y cómo prevenir todo eso. Y gloria a Dios por todos los otros ministerios que están trabajando en conjunto para llevar este mensaje. Pero bien, antes de abrir la palabra de Dios, le voy a pedir a Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día y por las grandes bendiciones que nos has dado ya. Y te pedimos que tu espíritu continúe estando con nosotros al meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos llegando casi a nuestro final hoy en día y vamos a ver nuestro estudio de hoy, misión a los lugares urbanos en el tiempo del fin que estamos viviendo. Y nuestro versículo de estudio se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Es un versículo que hemos estudiado en ocasiones pasadas. Le voy a pedir a Sharon si lo puede leer. Jeremías 29, versículo 7, y dice, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice llevar cautivos, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El contexto de este versículo, si recuerdan, fue cuando Israel iba a entrar al cautiverio a Babilonia por 70 años. No era el plan de Dios que estuvieran ahí por tanto tiempo. Y este formaba parte del mensaje de Dios, porque Él no quería que pasaran, lastimosamente por sus pecados, iban a pasar tiempo en cautiverio, pero no eran 70 años. Pero porque no escucharon el consejo de Dios, terminaron siendo 70 años. Y el mensaje que les dio ahí, procuren la paz de la ciudad a la que les permití que fueran llevados. Y muchos de nuestros televidentes, ¿no?, muchos de nuestra audiencia viven en las grandes ciudades. ¿Y cómo podemos llevar el mensaje de Jesucristo hoy en día a las grandes ciudades cuando la gente está tan ocupada? Por ejemplo, hablamos del colportaje y en Nueva York, qué tan difícil es en ocasiones hacer eso porque la gente anda caminando para arriba y para abajo, ciudades que no duermen, de tan grandes que son, siempre hay una clase de actividad. A Los Ángeles, San Antonio, Chicago, todas estas grandes ciudades, especialmente en Norteamérica, el DF en México, una de las ciudades más grandes, por así decir, en este lado del mundo, y no se diga las otras partes del mundo, en la China, y etcétera, que tienen millones de personas. ¿Qué es lo que la Biblia nos ha dejado aquí, consejos prácticos para llevar el mensaje? Comencemos con la naturaleza de las ciudades. ¿Qué es lo que hay en las grandes ciudades? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos? Bueno, algo que miramos es que Jesús nos dijo que hay influencias malas en la ciudad. Así es. Y se nos ha dicho que nosotros no debemos de vivir en las ciudades, porque pues hay mucha corrupción, hay cosas que son muy fáciles para entrar en tentación. Así es. Y pues Dios nos dio una manera en cómo hacerlo. Y miramos en la vida de Jesús que muchas veces su ministerio casi todo era en la ciudad. Pero lo que si tú lees la palabra de Dios, dice que Él iba y Él sacaba a la gente a las montañas. Nosotros recordamos el Sermón del Monte, Recordamos cuando dice que Él le dio de comer a las multitudes, ¿en dónde? Uh-huh. En la montaña. Y es porque, ¿de dónde vinieron esas personas? Es porque Él primero entró a la ciudad uh-huh. y Él los tuvo que sacar para que ellos pudieran más fácilmente recibir esa luz que Él les quería dar. Así es, o sea que por las corrupciones y los que viven en las grandes ciudades pueden testificar a esto. Tú vives cerca de San Bernardino, yo viví cerca de Los Ángeles, tú viviste cerca de Baton Rouge y tú viviste cerca de, ¿qué gran ciudad en Alabama? Huntsville. En Huntsville, sí. Alabama. Y podemos ver la gran corrupción que hay, el crimen constantemente. Se ve eso. Y ahora que vivimos aquí en un pueblo más retirado, yo creo que la ciudad más grande que nos queda aquí quizás está como a una hora y 15 minutos manejando a 60 millas por hora quizás. E imagínate eso. Lo que tú mencionaste es excelente para nosotros ponerlo en práctica. Nuestros televidentes nos están viendo. Bueno, Dani y amigos, yo vivo en una ciudad. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, debemos de orar. Primeramente, si yo he sido llamado a evangelizar a una ciudad, porque si constantemente estamos siendo atraídos por las lujurias de o las tentaciones al grado que caemos constantemente y no avanzamos en nuestra experiencia Exacto. cristiana, tenemos que tomar ese paso de salir. Sí. Así que no hay que enamorarnos mucho del trabajo. Sí. Tenemos que hacer un sacrificio porque tu salvación importa más que vivir en esa casa de $600,000 en el centro de la ciudad y eventualmente perderte. Sí. Tu salvación es infinita. Así que hay que orar de una manera. ¿Sí? Y no solo tu propia uh-huh. salvación, es también los hijos. La familia. Los uh-huh. hijos. Uh-huh. En la ciudad realmente vamos a decir que hay una sobredosis uh-huh. de estimulación, las luces, de la propaganda, de todo. Y la juventud que crece en esos lugares, en las ciudades, realmente no tiene tanta apreciación por las cosas simples de la naturaleza. Así es. Y realmente tenemos que tomar en cuenta las familias, uh-huh. ¿Qué planes tienes para tus hijos? Porque si no tienes un plan, alguien va a tomar ese plan por ti. Así es. Y entonces tenemos que aprender el consejo que tenemos y ponerlo en práctica lo más antes posible. Así es. Y también vemos que a pesar de que se ve que hay muchas dificultades en una ciudad, también vemos que a pesar de las diferentes culturas, grupos étnicos, uh-huh. Religiones, lenguas, vemos que ese nos da una gran oportunidad para alcanzar a toda esa persona en un lugar. Uh-huh. Y si vayamos a Hechos, allí podemos ver el ejemplo de Pablo, cómo Pablo alcanzó a las personas en su tiempo. Uh-huh. Y el capítulo 18 habla de cómo Pablo viajó a Antioquía, a Éfeso, y después él fue a Macedonia en más ciudad. Claro. Y aquí nomás podemos sacar ejemplos de cómo nosotros también podemos alcanzar a las personas en las grandes ciudades. Así es. Y usando ese ejemplo en Hechos 18, versículo 9 y 10, dice, una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Jesucristo tenía un pueblo aún en Corinto. Sabemos, cuando lo vimos, lo vamos a estudiar más adelante, pero quizás por adelantarme, él usó ciertas formas de evangelizar en Atenas, donde la gente era bastante secular, y ahí usó argumentos filosóficos, por así decir, y no alcanzó a una gran cantidad. El gran evangelista Pablo no pudo alcanzar a una gran cantidad de personas, pero cuando llegó a Corinto dijo, no voy a predicar más que a Jesús crucificado, resucitado y próximo a venir. El evangelio en sí. Y eso es lo que atrajo a muchas personas. El éxito que no tuvo en Atenas lo tuvo en Corinto, porque en vez de predicar a filosofías humanas, los enfrentó con el evangelio. El método realmente es importante como el mensaje. Así es. Vemos que muchas iglesias estos días, para alcanzar a las multitudes, a las comunidades de la ciudad, están implementando filosofías humanas, como Pablo trató en Atenas, pero no anduvo. Y están implementando la música del mundo, las predicaciones del mundo, todo eso para atraer a la gente del mundo. Pero los métodos que usas para atraer a la gente, esos son los métodos que la gente se van a enamorar con. Entonces, si pensás que vas a usar los métodos del mundo para atraerlos a Cristo, los vas a atraer a los métodos del mundo en vez de a Cristo. Así mismo. Es. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos métodos simples que Jesús nos dio, porque su método es el que realmente nos da éxito real. Sí. También miramos en Hechos cómo realmente la iglesia primitiva funcionó. Y miramos que la iglesia primero comenzó en Jerusalén, y hasta cuando Jesús fue crucificado, ellos permanecían en Jerusalén hasta que hubo persecución. Pero durante ese tiempo donde ellos estaban ahí, leemos en Hechos capítulo 1 y versículo 2, que ellos estaban congregados ¿en dónde? En una casa. Y dice, y cada día ellos quebraban el pan. Y lo que eso es lo que se necesita. Se necesita centros en los hogares, grupos donde la gente anda estudiando la palabra. Y eso es lo que debemos hacer en las ciudades, de estar estudiando y después saber cómo llevar ese evangelio a los centros donde nosotros vivimos. Así es, Carlos, ¿tú ibas a añadir algo? Y vemos en Hechos 18 que Pablo fue a Antioquía, Éfeso, en Macedonia, en más ciudades. Y al ver eso, nosotros pensamos, ¿y qué pasó con las iglesias? Porque Pablo era como el padre de ellos, el pastor de ellos. ¿Será que ellos continuaron creciendo o será que se quedaron allí? Y aquí vemos que el método que usó Pablo es, después que él juntó unos hermanos creyentes, él instruyó a ellos cómo continuar con esta obra. Y vemos en versículo 26, hubo una pareja, Priscila y Aquila. Así y es. Ellos fueron los que continuaron esta obra. Y 26 dice, empezó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron consigo y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Y este fue el método de Pablo. Y hoy día, si nosotros continuamos este método, entonces las iglesias, al ir a las ciudades o allí en su vecindario, allí podemos ver que nosotros mismos podemos alcanzar a muchos. No necesitamos un pastor o alguien que tiene todo este estudio así. Nomás, como Ezequiel dijo, tenemos que estar conectados con el Señor cada día. Y Dios nos va a enseñar qué hacer. Así es, que el pastor provea entrenamiento y dirección de la iglesia y que los miembros sigan multiplicándose. Y cuando vemos las ciudades en los tiempos de Jesús y en los tiempos de hoy en día, podemos ver que en nuestras ciudades viven personas quebrantadas. Y Cristo, el mismo ministerio de curación que vino a hacer hace 2000 años atrás, es lo mismo que Él está haciendo hoy en día. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos, es la ciudad con las enfermedades venéreas más grande en todo el país. Mientras que en las otras ciudades está bajando, en Los Ángeles está creciendo las enfermedades venéreas. Dentro de la comunidad homosexual, en el sur de California, el VIH está creciendo. Hay una cantidad grande de mujeres, especiales la minoría, que son las afroamericanas y las hispanas, que están teniendo niños, están teniendo hijos fuera del matrimonio, y niños están creciendo sin padres o sin madres en algunas ocasiones, y vivimos en un mundo quebrantado. ¿Cómo podemos implementar el método de Cristo para poder traer sanidad a nuestras ciudades cuando la gente está quebrantada? ¿Nuestra iglesia está preparada para suplir esas necesidades? Miramos también en el ejemplo de Hechos que la iglesia, ellos tenían un negocio, todos tenían negocio. Y muchas de las veces ellos aceptaron la verdad y ellos usaron ese negocio para hacer el ministerio de Dios. Para clarificar, negocio en el sentido de una industria, un trabajo. Una industria sería un negocio de limpiar trabajo, de trabajo como limpiar camisas, lo que sea, diferentes trabajos. Y mira, y nosotros nos miramos que en Hechos, capítulo 8, miramos que había una señora, y esa señora se llamaba Dorcas. Y esa señora no solamente ella era buena con el amor de Jesús, pero ella tenía un trabajo donde ella sabía cómo fabricar ropa. Y esa misma ropa ella la usaba para atraer a la gente y a la misma vez les predicaba el evangelio. Y así pues, mire, eso es lo que nosotros no nos falta obreros. No nos falta trabajadores. Tenemos trabajadores por todas partes. ¿Y por qué digo eso? Porque todos en la iglesia tenemos un trabajo. Todos somos misioneros. Todos somos misioneros, pero no ando hablando de obra misionera, ando hablando de trabajo. Claro. Donde la gente anda ganando dinero. Y en esos lugares uno los puede convertir en parte de su ministerio. Por ejemplo, si tú tienes una lavandería, a lo mejor cuando la gente venga, tú conoces a la gente que anda sufriendo. Y tú puedes tener como folletos, puedes hablar con ellos, puedes compartir el evangelio. Y eso es lo que la iglesia no necesita: nuevos programas. La iglesia no necesita o unos seminarios, como ya hemos dicho. La gente en el mundo, en las ciudades, necesita que los miembros se pongan las pilas. Necesitan ese toque humano. Amén. Exacto, no, es lo mismo que Pablo hizo. No es que él vivía dos vidas, uno de predicador, otro de que hacía carpas y tiendas. Era su ministerio. Él no podía parar de predicar cuando estaba haciendo las tiendas. Él tenía un trabajo real, pero lo usaba para ministerio. Claro, porque donde quiera que estemos es nuestro lugar de influencia. Ya seas mecánico, construcción, empresario, doctor, contador, doctor, enfermera, panadero, etcétera. Tú estás llegando en contacto con diferentes personas. Son personas que ves día tras día. Y uno tiene que tener un tacto con nuestro oído, escuchar, buscar las oportunidades. Como dijo Ezequiel, wow, mi compañero de trabajo está atravesando un momento difícil, un divorcio, por así decir. Permite compartirme unas palabras que te van a traer ánimo. Llevar a construir esas relaciones con las personas para que sus corazones sean abiertos al evangelio. Y déjeme decirle que aún hasta el corazón más duro va a ser ablandado. Sí, exactamente. Porque es lo que necesitan. Y aquí está que realmente nosotros no andamos presentando algo muy extraño, algo muy diferente. Fuera de lo normal. Fuera de lo normal, algo revolucionario para comenzar a trabajar las ciudades. Nosotros nomás andamos diciendo que si uno tiene una conexión con el maestro, va a ser usado en una manera muy especial. Aquí en la parábola del buen sembrador, en Mateo capítulo 13, porque cuando uno mira las grandes ciudades, es una cantidad enorme de personas de las cuales viven allí. Y uno no debe desanimarse cuando hace la obra. Porque aquí en la parábola del versículo 3 al 9, del capítulo 13 de Mateo, nos habla que algunas semillas cayeron junto al camino, otras cayeron entre las piedras, otras cayeron entre los espinos, pero hubo semilla que cayó sobre buena tierra. No te desanimes porque van a haber instantes. Ustedes han dado estudios bíblicos, yo he dado estudios bíblicos. Yo he dado estudios bíblicos a diferentes personas en las grandes ciudades que cuando los invito a hacer una decisión por Jesucristo, me dicen no. No estaban listos quizás, o lastimosamente hay algo en sus corazones que los impide hacer una decisión por Jesucristo. Pero sin embargo, yo sigo sembrando donde Dios me llame, y yo sé que va a haber alguien que va a tomar una decisión de seguir a Cristo. Así que no se desanime. Pero tú hiciste tu trabajo. Tu trabajo no es de convencer a las personas. Eso es del Espíritu Santo. Sí. Nuestro trabajo es de sembrar las semillas en las grandes ciudades. También se nos ha dicho muchas veces, el mensaje es muy claro, que Dios no quiere que nosotros vivamos en las ciudades. Él no quiere. No. Y pues uno dirá, pues Ezequiel, ¿cómo debo hacer un ministerio en la ciudad? Y eso es como, debemos de tener centros 8 o 11 millas afuera de la ciudad. Porque cuando nosotros estamos constantemente ahí, vamos a comprometer nuestra fe. Y pues el mensaje, y no ando diciendo que unos piensan, no, que nos vayamos a Chinatahueca. Eso, no andamos, no, dejemos lo extremo. Somos seres humanos, tenemos lógica, sí. Tenemos la palabra de Dios. Dios quiere que no vivamos en las ciudades, pero a la misma vez estemos a una distancia lejana, pero cerca. Para que podamos continuar haciendo el ministerio de Jesús. Porque el ministerio de Jesús es todo de gente. Necesitamos estar con la gente, entre medio de ellos, con interacción con ellos. Entonces, como dijiste, tenemos que tener la lógica para saber si queremos alcanzar a la gente, tenemos que ir donde están. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos habla acerca en cuanto a la obra del misionero en general. Dice... Bueno, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Imagínate, Dios quiere que todo hombre sea salvo, dice, y lleguen a conocer la verdad. Ese es el propósito del por cual Dios quiere que este evangelio del reino, el evangelio eterno, pueda llegar a toda nación, tribu y lengua en esta generación. Y hay que tomar medidas de precaución, especialmente si vivimos dentro de las ciudades en estos momentos, pedir al Señor en oración, Señor, ¿cuál es una distancia saludable o una distancia segura para la cual yo puedo vivir? ¿Será 30 minutos, una hora, y ir a la ciudad, evangelizar, pero regresar a un lugar retirado? Bueno, son diferentes cosas que se deben de llevar a los pies de Jesús, pero lo principal es de que este mensaje tiene que ir a las grandes ciudades hoy en día. Y tú, querido amigo que nos escuchas, tú tal vez eres uno de esos de que vive en una de estas grandes ciudades en Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. Y el Señor te está llamando a que puedas sembrar tu semilla, la semilla del Evangelio, a toda nación, tribu, lengua y pueblo de la cual estás rodeado. Tal vez tú en tu industria, donde estés, ya seas que seas sastre, empresario, contador, panadero, las personas con las que estás en contacto día tras día, tú puedes sembrar la semilla del Evangelio para que cuando Cristo venga, esas personas también puedan estar en el reino de los cielos. Así que tomemos la oportunidad de que cuando vengamos en contacto con estas personas, los podamos llevar a los pies de Jesús. Así que hasta la próxima semana, sigamos estudiando juntos y que Dios te bendiga.